La mañana siempre nos tenemos de todo un poquito, ¿no, papá? Aprendemos con el maestro, tenemos a veces también algunas cuestiones divertidas, de todo tipo de compromisos social que hay en nuestra ciudad y que compartimos con nosotros y nosotros con ustedes, contigo. Y eso es lo que nos gusta de la radio. La radio es comunicación. Sí. ¿Y le gusta a la Pepa también la comunicación, o no? Sí, de hecho, llamar la atención de la ciudadanía y de aquellos que están a espaldas de la realidad, ¿no? Hay que llamar animarlos a que den un giro y vean la realidad de frente que nos rodea en Córdoba y en la sociedad en general. Pues de eso se trata nuestros siguientes invitados. Y como queremos que usted ponga un poquito de atención, le pediría que ahora pusiera un poquito más de atención. ¿Es posible? Si está conduciendo, pues no, siga usted con el volante, si no la podemos liar, ¿eh? Pero si está tomando un cafecito, a lo mejor ahí en ese momento, ahí en la cocina, su tostadita, ¿qué le parece si usted pone un poquito de atención? Porque queremos que escuche esto, por favor. ¿Pero de qué materiales iban a estar hechos sus sueños? Han nacido en un mundo sin un rincón siquiera para ellos. Nadie alimentó su cabeza con bellas imágenes o tiernas palabras. Y ya han vivido lo suficiente para saber que el mañana será igual de gris y plomizo que hoy. Alín, Cosmín, Florín, Ineras, Graciano y Constantín. Maldita sea la sociedad globalizada que os ha dejado también a vosotros en la cuneta, como ya dejó a vuestros padres, a vuestros abuelos y bisabuelos en otros tiempos. Maldita sea la civilización del sálvese quien pueda, del cada cual se la apañe. Maldito mundo injusto que solo ha permitido que cambiéis la carreta y el caballo de vuestros padres por un coche de segunda mano o una furgoneta. Mil veces sea maldito. ¿Cómo se escribe algo así? ¿Cómo esa inspiración, esa sensibilidad? ¿Cómo se escribe eso con tanto sentimiento? Se escribe a veces desde la impotencia, desde la rabia, también a veces desde el dolor, ¿no? Desde ver esas vidas, ¿no? De estas personas de las que se comenta en ese texto, ¿no? Uh-huh. En este caso son vidas jóvenes que estás viendo que son vidas desperdiciadas. ¿Eh? Y ya eso sé. Es lo que hace que alguna vez uno escriba esas cosas. ¿Quién habla, Pepi? Pues el audio y la voz en directo que estamos escuchando es de Catalina Rojas, que nos visita en esta mañana junto con Antonio Jesús Serrano. Y ellos son de Asis Group, ¿eh? Presidentes o coordinadores, ¿cómo lo diría yo? Él no es de Asis Group, ¿sí? Yo soy de Asis Group. Uh-huh. No sé, alguien voluntario de Asis. Vale, pues alguien voluntario de Asis Group, como ha dicho ella, que es la Asociación Cordobesa para la Integración de Gitanos Rumanos. Y en esta mañana están aquí para hablarnos de su labor y en especial de los círculos silenciosos. ¿Eso qué, Antonio? ¿Qué es un círculo silencioso? ¿Qué es un círculo de silencio? Bueno, pues en principio vamos a subrayar la palabra silencio, porque ahora estábamos escuchando precisamente a Katy, ¿no? Hacía su relato y hablábamos antes de venir también un poco de esa necesidad que tenemos de escuchar, y para escuchar hay que hacer silencio, escuchar las voces que no se oyen, escuchar a la gente que está ahí siendo callada. Entonces, cuando Katy le pone voz, cuando Katy le está diciendo lo que ellos están sufriendo, nos permite comprender, y vosotros apuntabais también a la sensibilidad, ¿no? Comprender cómo son las vidas, porque tienen nombre, tienen una vida, y esas personas que han venido para intentar también hacer su vida y crecer en su vida, se encuentran con mucho ruido, nuestros ruidos, nuestros miedos. Entonces, el círculo de silencio, lo que pretendemos hacer cada cuarto jueves de mes, es concentrarnos, pero no porque hagamos solamente el gesto simbólico, sino por estar acompañados también de ellos, de tantas personas migrantes, y tomar conciencia como ciudadanía de que también son seres humanos, que a veces se nos olvida, de que están ahí y de que es una apuesta para que las denuncias se puedan llegar a escuchar realmente. Entonces, hacer silencio significa no estar sometido a un ruido constante, parar un momento. Apuntabas muy bien, Alex, cuando tú decías que pararan un momento en el café y tomar conciencia de que están ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo, que son vidas que necesitan de que lo comprendamos, lo escuchemos y ayudemos. Bueno, más que ayudar, que hagamos justicia para que todos podamos progresar. Y eso es el silencio, esa denuncia constante y permanente de que por el momento todavía tenemos que seguir acompañando en este caminar y denunciar todas esas situaciones que están ahí ocultas, ¿no? El otro día, por casualidad, estábamos siendo testigos de un diálogo, un debate en redes sociales acerca de la inmigración. Y argumentaba cuestiones muy duras una persona que es supuestamente religiosa, porque vive la religión intensamente, y hay una desconexión entre lo que es el cristianismo y el sentido humano del individuo, porque da la impresión que, no sé, los mensajes son muy turbios y hay confusión entre una persona que pueda tener un sentimiento cristiano, entre comillas, y una persona normal y corriente que a lo mejor no va a ningún sitio de estos y sin embargo vive el evangelio de una manera más fuerte, más potente, más práctica. ¿Cómo podemos empujar a esta situación que cambie cuando desde una bondad religiosa se emiten estos juicios tan duros contra los inmigrantes? El cristianismo ha tenido múltiples rostros y uno de los rostros del cristianismo es que en que alguno de nosotros nos podemos identificar, es el rostro de la humanidad, de la justicia, ¿no? De la salvación del hombre en el sentido escatológico o en el sentido profano, da lo mismo. Entonces, indudablemente, en el cristianismo nos vamos a encontrar pues, con voces discordes como esa, ¿no? De lo que se trata en los círculos de silencio precisamente es de lo que estaba él diciendo, ¿no? De llegar a gente que procede de otros campos. El círculo es un círculo abierto y lo que queremos justamente es abrirnos a toda la ciudadanía y a las asociaciones que trabajan con inmigrantes y de una manera pequeñita, pero se va avanzando porque el círculo lleva ya vivo. Empezamos el año pasado, en octubre fue, octubre, yo es que no me acuerdo bien, en octubre del año pasado, ¿no? Y desde octubre hemos ido todos los meses, el jueves cuarto de cada mes nos hemos concentrado ahí en el bulevar de Gran Capitán y cada vez se ha ido uniendo más gente, de manera que el último círculo yo creo que había más de 100 personas. Sí, ¿eh? Siempre ronda una media de 90-100 personas, lo cual es una constante. Y ahí hay gente de todos los colores, ¿no? Pero estamos juntos en ese punto que ha comentado Antonio, ¿no? Mira, hay un dato preocupante que dice que el 55% de los jóvenes pues reconocen tener perjuicios hacia las étnicas minoritarias, ¿no? Eso es preocupante. Yo creo que eso parte de una base que no vamos a echarle la culpa a la sociedad, pero realmente la mirada de la sociedad que tenemos es que está mirando hacia qué generación de miedo. Bien sea porque hay una crisis económica y en lugar de querer focalizar dónde están los problemas y los factores que de verdad están ocasionando esa crisis y evitar que los problemas tengan una solución, se focaliza en el otro que es, bueno, pues es el punto en el que todos echamos la mirada para desviarnos, ¿no? Entonces, ¿ese otro cuál es? Pues la persona que viene inmigrante, se dice que hay un desempleo ocasionado por los migrantes, lo cual es falso, se dice que vienen a robarnos, dicen que comentan los delitos, todas esas fake news que están ahora pululando por ahí. Porque queremos concentrar el miedo en lugar de hacer la mirada hacia el otro. Que una de las funciones que, como decimos, de este círculo, de los círculos son eso, es mirar al otro, es decir, mirar a la cara, mirar al nombre y apellidos, personas que están ahí. Entonces, cuando tenemos ese miedo, a la gente joven, como a la gente de distinta condición, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, al final lo que están buscando es sentirse refugiados en algo. No las personas que vienen, sino la misma ciudadanía que vive en España, ¿no? Que dice que son españoles, que quieren. Están buscando intentar que no tener ese miedo y sin embargo le están echando no la realidad del problema, no de verdad buscar cuáles son las soluciones, sino mirar a un enemigo porque eso nos genera un sentimiento de mayor seguridad. Pero efectivamente hay quien aprovecha eso también para tener un rédito político, hay quien lo necesita para tener un rédito de otra consideración, pero ese cambio es lo que hace falta, es mirar a los ojos, estar ahí quiénes son esas personas, poner el nombre y apellido, y de verdad, la otra campaña, que es evitar los miedos que son provenientes de esas campañas nocivas, tóxicas, que al final lo que están haciendo es enturbiar en lugar de intentar ayudar a cambiar todo. Antonio, escuchándote me recuerdo un cuento que decía que un empresario estaba con un español y con un extranjero en una mesa donde habían 100 galletas. El empresario coge las 99 y le advierte al español, le dice, ten cuidado, te queda una galleta, te la puede coger el emigrante, ¿no? Siempre. Entonces, esas historias, esas fake news que tú decías, que son repetitivas, reiterativas, y siempre vienen del mismo lado político, generalmente de la misma ideología política, en que habla contra los emigrantes, y olvidando que en el fondo todos somos emigrantes. ¿Cuántos jóvenes andaluces, o no tan jóvenes andaluces, viven en Inglaterra, en Alemania, en Sudamérica, y están trasladándose a otros lugares porque aquí no encuentran trabajo? Parece que nos olvidamos de esas cifras porque no se nombran ni se inventan, ¿no? Pues ahora hay menos paro, porque claro, menos paro juvenil, porque muchos jóvenes han tenido que irse del país a otros lugares, a otros horizontes, para encontrar una nueva vida, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos, no sé, despertar a la gente de esa realidad, ¿no? Es complicado, porque el miedo ese de que hablaba Antonio Jesús, yo creo que no es un miedo coyuntural. Creo que es un miedo que los propios poderes del Estado, ¿no?, lo fomenta. No, puede no decir, puede ser fáctico, claro. Sí. Es así. Pero me refiero no solo a determinadas ideologías, ¿no? El Estado se ha quedado sin funciones. El Estado ya no sirve para lo que servía hasta hace poco. Pues para regular, para poner orden, para paliar pues los problemas económicos, de las irregularidades económicas. Pero la realidad es que ahora el Estado tiene que buscarse otras funciones, y dentro de las funciones fundamentales del Estado hoy es esa, dar seguridad de los temores esos que vienen provocados por el extranjero, por el refugiado, por el extraño, por lo que son los desechos de la sociedad globalizada, ¿no? Estamos hablando en la campaña esta que estamos ahora trabajando, ¿no?, del círculo. El lema del círculo yo creo que es muy expresivo, que no se trata solo de migrantes, de lo que estamos hablando en el círculo. Se trata de una sociedad excluyente. Se trata de que vivimos en un mundo, y sí le echamos la culpa a la sociedad y a cada uno de los que formamos parte de ella, que excluye, por definición, que desecha a los pobres, a los extranjeros, a los que no se necesitan, ¿no? Es una sociedad, como decía Bauman, el sociólogo este de la modernidad líquida, que desecha a los residuos materiales y a los residuos humanos, ¿eh? Y no sabe qué hacer con ellos. Y entonces el emigrante, el refugiado, es un residuo humano de la globalización. Eso es. Sí. Vamos a repetir dónde se juntan los jueves, los cuartos jueves de cada mes, en qué lugar, a qué hora. Sí, el próximo lo vamos a tener muy cerquita, el 26 de septiembre, si no se me baila la fecha. 26 de septiembre, 26. Jueves, a las 8:30. Luego ya cuando avance cambiaría un poco la hora, pero ahora mismo a las 8:30 el próximo jueves, 26, y nos vamos a concentrar en donde está, en el bulevar, al lado de la pérgola que está justo a la iglesia de San Nicolás. Esa es una zona, digamos, que por tránsito. Sí, de encuentro siempre, sí. Y siempre lo interesante de esto es que se puede incorporar, evidentemente, como hemos dicho, es abierto para todo aquel que tenga una sensibilidad o que quiera ver, siempre está allí expuesto, es decir, no tenemos ningún tipo de... Y lo que solemos hacer es, bueno, pues hacer un momento de la denuncia o la expresión de lo que es ese instante, ¿no? Lo que en este caso sería una expresión de a través de un pequeño texto o una simbología, y después un tiempo de silencio, como digo, para no solamente para interiorizar, sino para que aquello lo asumamos como que algo de la escucha del otro, ¿no? Y acabamos ya el acto. No suele ser más que allá de un acto de una media hora, solemos tener ese tiempo, ¿no? Y lo importante es ese circo, cuando ves pasar a la gente de la ciudadanía que va a sus compras, a sus cosas, hay quien se para, hay quien se para un momento, también se incorpora con total libertad, y es una invitación a todos. Esto no es solamente una cosa de un grupo, como bien apuntaba Katy, para asociaciones de toda índole que lo que estén en este tema quieran pues también integrarse y participar y conocer, ¿no?, esta sensibilidad. También tenéis un programa de un euro, ¿no?, de la aportación de un euro para que los niños romanos puedan ir a las escuelas con un bocadillo para que puedan desayunar. ¿Y qué tal? ¿Cómo está respondiendo la ciudadanía? Bueno, la campaña del euro, del bocadillo, tiene una doble lectura para nosotros. En primer lugar, es una campaña que tiene también una dimensión de sensibilizar a la gente, en la línea de que la escuela no es matricular a un niño y dejarlo, soltarlo en el aula. Eso no es estar escolarizado. Hay que, de alguna manera, despejar el campo de juego para que puedan los niños empezar a caminar todos con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, si los niños que sus padres tienen recursos van al cole con su bocata, van al cole limpio o van al cole con las tareas hechas porque le han ayudado a sus padres con una luz potente que les permite hacer la tarea. O el ordenador. O con ordenadores. Tablet. Con la tablet. La familia, bueno, esta familia y otras muchas, vamos, no son solo la familia rumana gitana, hay muchas más familias, ¿no?, pero en este caso nosotros nos ocupamos de esto. Pues los niños, puede ser un gran problema. A veces dicen, los gitanos no van a la escuela, los gitanos rumanos no van a la escuela, son asentistas. Es que el niño, cuando no tiene bocadillo, se niega, y es lógico que se niegue ahí a la escuela, porque dice, allí se ríen de mí, yo no tengo que comer a la hora del recreo, o cuando no lleva las zapatillas en condiciones, o cuando va sucio y es porque allí no hay agua. Entonces la campaña del euro tiene esa doble función, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer ver a la gente que la escuela no es lo que nos han vendido los políticos, no están 40.000 niños escolarizados, no, escolarizados están los que están, de verdad. Van allí, a ese espacio, ¿no?, y los tienen allí en esas condiciones. Entonces el euro sirve en parte para eso, y también sirve indudablemente pues para conseguir que algunos de los que eso pues puedan tener el bocadillo, y bueno, pues vamos haciendo que la gente pues participe. ¿Cómo se colabora en esto? ¿Dónde hay que asistir? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Dónde pues, hay que...? Es que yo creo que decir ahora los números no sirve para nada, porque se olvidan. La gente oye y se olvida. Yo creo que si alguien de los que escucha quiere participar de alguna manera, la manera quizás más sencilla sería mandar un correíto a Cigrus, tal cual, @gmail, Cigrus, con minúscula. @gmail.qué? .com. .com. Y ya le decimos cómo puede canalizar su ayuda. Correíto entonces a Cigrus, @gmail.com. Y ahí sí, pues darían todas las instrucciones que correspondan, sí, al tema. Pero si tenemos un ratillo más. Sí. Si lo tenemos. Yo es que nosotros siempre hemos venido aquí a la radio a hablar, a quejarnos mucho y a hablar de cosas pues puntuales, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del tema de los desalojos, que es un tema tremendo, ¿no? También hemos hablado ahora. Por cierto, Daniela. Sí. Pues la familia ha encontrado, la palabra encontrar no es la adecuada, pero se les ha permitido estar en el ecoparque. Han instalado allí sus chabolas en lo que se llama el punto limpio de la zona donde ellos estaban. Hay un punto limpio allí, entonces han instalado allí sus chabolas y de momento están allí pacíficamente, si no se les desaloja. El desalojo es un problema que cada vez va a ser mayor entre las familias gitanas rumanas. Ya han desalojado, no han desalojado, pero van a desalojar a otro asentamiento en otra zona de Córdoba, Elefante Azul. Van a desalojar a otras naves, entonces eso va a seguir. Hay como una corriente que está ahí, que cuando, sí, el contagio, ¿no? Por contagio, una corriente de desalojo en las personas que están ocupando, por ejemplo, pues naves o determinados espacios privados, ¿no? Hay otros que están a salvo porque el espacio o bien ellos han alquilado el espacio y pagan por estar allí, o se les consiente estar, ¿no? Y eso están a salvo. Pero bueno, yo lo que decía, si estoy enrollándome mucho, no, cortarme. que me gustaría también un poco hacer una panorámica así un poquito más amplia de la asociación nuestra, que como le decía a Pepa antes, es una cosa muy pequeña y con muy poca efectividad. No podemos nunca perder de vista eso, pero que tiene más cosas, más aspectos, ¿no? A mí me gustaría resaltar de nuestra asociación, y que esto es una invitación a otras personas que quieran participar, es que no tenemos nada más que voluntarios. A la asociación nuestra no hay nadie que esté trabajando a cambio de un salario. Son personas todas voluntarias. Algunas jubilados, porque están aburridos. Bueno, no tanto. Y otros que no están jubilados, pero que quieren participar. Yo creo que es la única asociación de Córdoba, creo. A lo mejor tú, si hay alguna otra. Paradigma Media Andalucía. También. Somos voluntarios. Bueno, pues entonces ya estamos. Y jubilados. Y sin cobrar. Nada. No. Pues, con mucho gusto. Entonces ya somos dos. Claro. Sí. Ya somos dos. Sí. Ya me habéis quitado el título. ¿Ya? Sí, somos así. Sí. Todo voluntario, igual que vosotros. Que vosotros. Sí. Pues ya somos dos. Uh-huh. Y luego otra cosa es que, claro, en la imagen a veces del bocadillo que se puede presentar, ¿no? Es como una asociación, digamos, asistencialista. De hecho, en alguna ocasión ha insinuado eso. Y realmente, pues, algún punto de asistencialismo sí que tenemos, porque repartimos alimentos de los fondos europeos, ¿no? Eso, pues, podemos decir que es asistencial. Pero después hay otros elementos de la asociación que yo creo que están ahí también y que deben ser potenciados, y ahora más, como es el tema de la sensibilización. Ahora que no tenemos dinero, porque nos han quitado o no nos han dado, como le queramos llamar, la subvención, pues nos vamos a tener que dedicar a comer el tarro. Sí, te entendemos, sí. Me suena muy familiar. La vivimos, sí. Que nosotros lo deseamos también, ¿no? El tema de la sensibilización y la ruptura de los estereotipos, que son tantos los estereotipos, y hay tanto desprecio y tanto rechazo al gitano rumano que merece. Es verdad, y a veces es curioso porque el mismo rechazo es dado por gente que también vive en situación precaria, ¿no? O sea, el mismo pobre, por decirle algo, rechaza al que está más pobre que él, ¿no? Es un poco así, sí, así. Raro. Muy duro. Sí. Tenemos que seguir hablando muchas veces con la Sigrup, y para nosotros es un placer tenerte aquí, Catalina y Antonio Jesús, porque aprendemos y nos sensibilizamos todos, ¿no? Compartimos esas sensibilidades que tenemos a la hora de servir a la comunidad y ayudar a los demás. Así que muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Antonio Jesús. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima.